onda latina tiene un nuevo dominio. ondalatina.com.es. ondalatina.com.es. Anímate a visitarnos. Pues aquí estamos, Good Call de Vigilante. Una nueva edición, la edición 56 ya, de tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Tenemos 120 minutos, como siempre, acompañándote con lo mejor de la música Or. Y bueno, hoy tenemos bastantes novedades, prepárate, porque tenemos lo nuevo de Hit, lo nuevo de Romeo's Daughter, Luley, el que fuera cantante de Kraft y de Tokio, Chad Sanford, y por supuesto, grandes clásicos, rarezas, bandas sonoras en este reducto del mundo de la OR que es Vigilante. Decirte también que, bueno, en nuestro muro en Facebook, en el programa de Radio Vigilante, ya hemos puesto una foto de lo que será el especial de Canadá, que me temo van a ser dos. Ya está muchísima gente poniendo sus grupos y sus solistas, puedes añadirlos cuando quieras. Encantados, porque vamos a preparar, yo creo, dos especiales de Canadá con la gran calidad que hay allí. Yo creo que merece la pena y nos van a salir dos especiales, pienso, bastante interesantes. De verdad, no te lo pierdas, nuevo álbum de Heat. Esta mañana en el coche, flipando con la producción que han hecho. Y bueno, luego te contaremos. Y también regalaremos una entrada para esta noche, para la sala Ritmo y Compás, para el concierto de Three Reasons. Muy sencillito, luego te comentaremos también. En estos 120 minutos de Vigilante, aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM en Madrid. Y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. También hoy hemos estado subiendo Revival, pronto los tendrá subido en iVox. Y bueno, tantas cosas que tenemos, ya sabes que esto lo hacemos por puro placer. Al final nos cuesta porque son muchas cosas, pero bueno, poquito a poco las vamos haciendo, lo prometido. Y lo más inmediato será ese especial de Canadá, que ya te anunciaremos cuándo será, y en la semana que viene o a la otra, yo creo que lo vamos a hacer. Este comienzo de fin de semana, este fin de semana largo, como siempre, con buena música en Vigilante. Comenzamos. Blinded Ya sabes que empezamos siempre un poquito más cañeros. Adrian Dodd, este Beaten of Illusion, un tema que venía en esa reedición, ese bonus. Nos apetecía comenzar con él, con Adrian Dodd, hoy en Vigilante. Vamos a continuar con un álbum que te estrenamos la semana pasada. Estoy hablando de Joey Summer, ese One Bite from Paradise. Un discazo, me ha encantado este disco de Joey Summer. Y vamos, ya escuchábamos dos temas la semana pasada. Además nos han puesto una reseña en su web. La verdad que muy agradecidos a Joey Summer y a Carolina. Vamos con este Addicted to Your Love, otro temazo del nuevo disco de Joey Summer. We'll be right back. Realmente interesante este álbum de Joey Summer, One Beat from Paradise. Recomendado, cómo no, por Vigilante. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante este disco. Vamos a continuar, vamos a ir ya con una novedad en el día de hoy, en este viernes, día 16. Ya sabéis, si nos está escuchando de 4 a 6 de la tarde en directo, si no, bueno, pues en cualquier otro momento. Ya sabes que cuando lo subimos a iVox, pues mucha gente se lo descarga, lo escucha posteriormente. Y bueno, pues cualquier horario es bueno. Vamos a ir con el nuevo álbum de Heat, un álbum que la verdad tiene una producción realmente impresionante. Edris The Nation es el nuevo álbum. La gente, la verdad es que estaba dudando de este nuevo cantante, este Eric Grönwald, pero a mí me ha gustado muchísimo este disco. La poco que le he podido escuchar hoy rápidamente me tiene realmente enganchado este nuevo álbum de Heat, una banda que esperemos que pase por España a tocar. Increíble este Falling Down, uno de los temas. Pondremos más temas esta tarde de lo nuevo de Heat. Vaya discazo que se han marcado los Heat, impresionante, la verdad es que luego escucharemos más temas. Y de verdad, te recomiendo, olvídate de rollos de descargas. Este disco hay que tener un CD con un sonido impresionante. Qué producción más buena le han hecho a este nuevo álbum de Heat. Es de Address the Nation. Y ya te digo, luego escucharemos más temas de este nuevo álbum. Y bueno, decirte también que siempre hablamos de Facebook, hay gente que no tiene Facebook. Si nos quieres escribir a vigilanteahora@gmail.com, también para el tema del especial de Canadá, encantados. atender tus peticiones. Estos dos especiales que vamos a hacer, no va a haber más remedio. Y si no, haremos 4 horas de tirón, ya veremos. Vamos a continuar con una petición. El otro día, pues la verdad es que se nos olvidaba este disco, ese Taking It to the Street. Te estoy hablando de FM. Alguien nos pedía este Crack Alley, un tema que le encanta. Y bueno, cómo no, le vamos a poner ahora, que se nos olvidó la semana pasada. FM. Yeah. Pues ahí tenemos el Crack Alley, ese tema de FM. Bueno, como siempre decíamos la semana pasada, no suenan habitualmente, pues estas llevamos dos semanas seguidas poniéndolo y bueno, lo que queda, claro. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, en www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo, también por cualquier móvil o cualquier sitio. Es bastante fácil, entrando en nuestra web te puedes escuchar el programa. Vamos a ir con otra de esas novedades. Klaus Lulli, él fue cantante de la banda Kraft, de la banda alemana Kraft y también de Tokio. Y bueno, pues ahora ha sacado por Orgeven un nuevo álbum, este Today's Tomorrow, un álbum, la verdad es que me ha resultado bastante simpático este disco, no me lo esperaba, y bueno, pues tiene temas bastante interesantes. Además, vamos a ir de tirón, como tenemos bastantes cosas que poner esta tarde, vamos a escuchar dos temas seguidos: Can't Live Without You y Mountain of Love, del nuevo álbum de Klaus Lulli. El álbum de Lulei, que fuera cantante de Kraft, de Tokio. Este nuevo disco, la verdad es que, como te decía al principio, un disco simpático, sin más. Pero bueno, no está mal este disco de Lulei. Y sonaba en Vigilante. Vamos a continuar, nos vamos al pasado, nos vamos a 1987, aquel álbum sin título de Noise World, la banda de John Steven, y recordamos este Take Me Back. está ahí John Steven, qué bueno, Take Me Back, temazo de 1987. Vamos a continuar por aquellos años, un poquito más adelante. Vamos a ir con la banda Nuclear Valdez, una banda que bueno, pues tiene ascendencia cubana. Y bueno, pues si no recuerdo mal, vivían en Miami. Y bueno, pues sacaron algunos discos interesantes, como este Dream Another Dream. Y un tema que seguro recuerdas, este Solter, tema conocidísimo de Nuclear Valdez. Situation, you think it's funny how Pues está ahí Nuclear Valdez. Ya sabes, estás en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Nuestro mail vigilanteahora@gmail.com para cualquier cosa, cualquier petición o cualquier consulta. También en Facebook, tanto página como grupo, programa de radio Vigilante, búscanos, o José Luis Vigilante. Y también en el Twitter, @José Luis Vigi. También nos puedes buscar en todos esos sitios. Estaremos encantados de contestarte cualquier cosa en esta 56 ya edición de Vigilante. Y bueno, vamos a ir con precisamente una petición. Nos hacía Manuel de Vigo el otro día este álbum de Visionary, que contó con diferentes cantantes, ese High Scalding, y precisamente nos pedía el tema que daba título, ese High Scalding, cantado por Stan Bush. Auténtica maravillas en este Visionary, con gente como Warren Whip e incluso Bill Champlin y más gente, en este caso Stan Bush ayudando. en este tema que hemos escuchado de aquel álbum llamado High Calling. Vamos a continuar en Vigilante, más que nada vamos a recordar, aunque bueno, es La Trampa, mucho más que La Trampa, ese disco tanto difícil de conseguir, porque bueno, se retiró de las tiendas y bueno, pues casi prácticamente solo lo puedes comprar en los conciertos de Pablo, y bueno, pues yo no me lo pensé el día que le estuve viendo, además junto con Rafa Martín, qué conciertazo hicieron. Más que nada lo vamos a poner sobre todo para recordarte que dentro de nada habrá nuevo álbum de Pablo Perea, que estamos deseando escuchar, una de las mejores voces que hay en España sin duda alguna, y vamos con este La Calle de los Sueños Rotos de Pablo Perea con La Trampa. Si quiere entrar, claro, que parece que no. Vamos a ver, nada, no quiere entrar la canción, ahora sí. Pasar. Recuerdo cuando éramos inocentes y el futuro y la vida eran solo un juego más. Los recuerdos brotan en mí con furia animal. Algunos lograron seguir, otros quedaron atrás. Son muy pocos los que siguen soñando, pero son muchos los que no volverán a soñar jamás. Sale el día que por la noche fantástico. Fantástico Pablo Perea. Como te decimos, pronto habrá nuevo disco de él. Recuerdo además, yo creo que en las primeras ediciones, muy al principio de esta vuelta, en la cuarta o en la quinta, estuvimos haciendo una entrevista porque precisamente tocaba con Rafa Martín. Un concierto memorable aquel. Y la verdad es que si no lo has visto, no te lo pierdas, ¿eh? En directo es, bueno, lo que estás escuchando. No es que esté remezclado para nada. Una voz increíble, la de Pablo. Que pronto habrá nuevo disco también de Rafa Martín y de él. Cada uno por su lado. Y deseando estamos escuchando ese nuevo disco. Vamos a continuar, vamos a ir con jazz. Estamos llegando prácticamente a la primera hora, los primeros 60 minutos en el día de hoy. Este viernes 16 de marzo de 2012. La 56 edición. Y bueno, vamos a continuar con Chad Sanford, nuestro amigo Viri del blog. La verdad es que si no estás, no lo has visto todavía, deberías. Ese viriaor.wordpress.blogspot es un blog que, bueno, pues él prácticamente está poniendo novedades toda la semana. Si quieres estar informado, te recomiendo que entres en ese blog, ese viriaor.wordpress, búscalo por internet. Y bueno, pues nos recordaba que es un disco que salió en el 2011. Se nos ha pasado a todos, él lo recordó, lo ha encontrado. Un disco de Chad Sanford que, entre otras cosas, pues bueno, hizo temas tan conocidos como el Missing You de John Wade, ya archiconocido. Y bueno, pues después de 30 años, nada más y nada menos, porque sacó el disco allá por el 1982, saca otro nuevo álbum, este What More Backless, un disco tranquilito, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo este álbum de Chad Sanford. Because of You, repito, Chad Sanford. Ever since I met you, girl, there's something different in my world. Now that I have let you in, I feel like I'm alive again. You touch me when no one sees. One thing that I know is true, I've never met someone like you. I've been searching for so long to find a place where I belong. Now I see when you look at me. I'm Qué bueno este tema de Chad Sanford, como te decía. Bueno, pues después de 30 años ha sacado este álbum, compositor de, entre otras, El Missing You, que precisamente antes La Trampa, no nos acordamos. También Pablo Perea, ya sabes que es un tema súper conocido. Con el tema se dio a conocer el amigo Pablo Perea. Y bueno, pues es, este es el compositor, Chad Sanford. Y bueno, pues también para Stevie Nicks, incluso para Chicago, ha compuesto cosas este personaje. Vamos a continuar con Liman, nos vamos a Finlandia. El álbum se llama Heaven Calls, una de esas rarezas que, bueno, por suerte tenemos. Este disco que salía en 1992, como te digo, se llamaba Heaven Calls, y el tema que daba título a este disco de Lin Man. Heaven calls, calls your name. No puedo negar que el finlandés total me pinta la pinta. Lin Man, Este álbum llamado Heaven Calls, que salía en 1992. Vamos a continuar en Vigilante, vamos con otra novedad, vamos con el álbum de Romeo's Daughter, ese nuevo álbum llamado Rapture, la banda inglesa, que bueno, pues la verdad es que después de muchísimos años sin saber nada de ellos, hace poco, bueno, pues tocaron en algún festival, y ahora de nuevo los tenemos con nuevo disco, un disco tal vez extraño. Hay algunos temas que recuerdan a su anterior etapa y otros que, bueno, pues son distintos, pero bueno, como siempre, calidad en Romeo's Daughter, Talking Love. Talking love. bueno, Romeo Doctor, ese nuevo álbum Rapture, que bueno, pues está ya a la venta ese disco. Vamos a continuar, nos vamos al recuerdo al año 1987, ese fantástico Born and Raised on Rock and Roll, es el álbum de B-Coup, un disco realmente bueno. Somewhere Out in the Night es el tema que hemos elegido de B-Coup. Banda de los hermanos Amato, B-Coup, cómo me encanta ese tema de 1987, increíble ese tema que estamos escuchando. Vamos a ir con esa novedad de hit, deja todo lo que estés haciendo, párate a escuchar este tema porque es realmente impresionante. El nuevo álbum de hit es de Nation, Eric Grunwald, el nuevo cantante, que bueno, pues muchos decían que tal vez iba a defraudar, para nada fenomenal, un triunfito, claro, un triunfito de aquella zona, no de lo nuestro, que bueno, pues son como son, y tienen, bueno, la banda Hit fichó a este cantante y la verdad es que para mí lo ha hecho muy bien en este nuevo álbum, con gran producción. Ya poníamos un tema al principio del programa, vamos con otro más, hoy estaremos, haremos un 135, o sea que lo mismo suena un tercero todavía, y vamos a ir con ese In and Out of Travel, un tema bastante distinto a lo habitual de Hit y que te va a sorprender, escúchalo. Never change. I'll wither with that. Realmente impresionante, qué tema, qué bueno es el tema de este hit, me encanta, cuanto más le escucho, ya lo he escuchado 3 o 4 veces hoy, y bueno, la verdad es que estoy flipando con este nuevo álbum, una producción impresionante, como no se hacía hace tiempo, Tour de Frontier, así se ponen las pilas, porque impresionante la producción que ha sacado Hit en este nuevo álbum, que va a salir en nada, ya podrás comprar. La verdad es que te lo recomiendo, Vigilante, 100%. Decirte que esta noche en la sala Ritmo y Compás estarán Three Reason, Monterrey, Beating of Down, of a Down, a partir de las 8:30, con un precio de 10 euros en taquilla y 7 por adelantado. Y bueno, vamos a regalar una entrada a quien quiera ir esta noche. Simplemente nos ponéis el evento en nuestro muro en José Luis Vigilante, y el primero que lo ponga, pues bueno, le regalamos una entrada, nos da su nombre por privado. Y esta noche puede ver a Three Reason en la sala Ritmo y Compás. Bueno, como te decíamos antes, haremos un 135 hoy. O sea, significa que estaremos hasta las 6:15 aproximadamente. Por tanto, intentaremos poner otro tema más de Hit, del nuevo álbum de Hit. 3/4 de hora aproximadamente más acompañándote en este tu programa de hoy, West Coast Vigilante. No, vamos a ir al recuerdo, vamos con la banda de Steve Walsh, el cantante de Kansas, la banda Streets, aquel Crimes in Mind y este Don't Look Back. We'll be right back. Qué buenos Streets, sonando en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Y bueno, vamos a continuar con otra banda, bueno, súper mítica, que sonará sin duda en el especial ese de Canadá que estamos preparando y que, bueno, pues puedes escribirnos bien por vigilanteahora@gmail.com o bien en el grupo. Hemos puesto una fotografía indicando el especial y, bueno, pues ponnos tu solista o tu grupo que quieres que suene, porque, bueno, yo creo que vamos a hacer dos especiales o haremos uno corrido de más tiempo. Ya veremos cómo lo hacemos, pero bueno, yo creo que va a ser un gran especial ese de Canadá, igual que has leído el de Mar Spyro o el anterior de Temazos, que son los que más éxito sin duda tienen en el iVoox. Ya sabes dónde están nuestras 56 ediciones más los especiales. Vamos a ir con Highwire, el álbum Don't Just Stand There, ese álbum de 1987 con este fantástico Separate Dreams. Qué gran canción de Highwire, esta banda canadiense, que bueno, estará sin duda en el especial, algunos de sus temas, ese especial que vamos a hacer de Canadá. Vamos a ir con una rareza. Hoy nos encontrábamos este CD, esta banda llamada The New Jersey, llamada 58K, el álbum se llama Circles, y bueno, pues es un disco que no recordaba, la verdad, no sé ni el año porque no lo ponemos en ningún sitio, pero bueno, es un disco de estos raros salido por alguna compañía extraña americana, que bueno, pues teníamos por ahí y hemos querido rescatarlo, hemos puesto y bueno, pues no nos ha parecido mal, y vamos a rescatar este Carry On de la banda 58K. Bueno, pues la banda se llamaba 58K, ese Carry On, tema incluido en este álbum, que bueno, yo pienso que nada más que sacaron este disco, una banda un poco, bueno, una de esas rarezas que siempre, ya sabes, de vez en cuando te ponemos, todavía sonará alguna en esta tarde, ya que vamos a hacer un 135, estaremos hasta las 6 y cuarto aproximadamente acompañándote en este tu programa de ahora y West Coast llamado Vigilante. Vamos a ir con algo de West Coast, esta semana tarde yo creo que no ha sonado nada, vamos a ir con Gary Barlow, un álbum llamado Open Road, que salió en 1997 y que contó con colaboraciones de lujo, entre otros, que luego te contaremos, por ejemplo, David Foster. Vamos con este Su Help, My Girl. Joder, hoy tengo el inglés un poquito chungi, pero bueno, Su Help, My Girl es el tema que hemos elegido de Gary Barlow. Wasn't gone last. every dream I've ever had. So help me, girl, you've gone too far. It's way too late to save my heart. The way it feels each time we touch, I know I've never been so loved. And I can't help myself. So help me, girl. Yet to come, you just had to hold me like nobody else. Look what you've gone and done. You had to love me, well, I just can't get. A Michael Thompson y a Debbie Foster acompañando a Gary Barlow en este Open Road, ese álbum de 1997. Y vamos a continuar con un personaje que dentro de nada va a sacar nuevo disco, otro disco más. Te estoy hablando de John Parr, Matt Quita Vision es el álbum y hemos elegido este tema que la verdad es que levanta muchísimo el ánimo. Red Legar, él es John Parr. Playing on the loudest speaker, burning like the highest. Bueno, John Parr, este increíble disco, este Man With A Mission, disco que salió por Music For Nation y que por supuesto te recomendamos, ya te digo, va a salir dentro de nada nuevo álbum, otro nuevo álbum de John Parr, a ver si bueno, pues pronto hace algo como esto, aunque lo veo difícil. La verdad es que estos últimos discos está haciendo cosas, incluso gente que la ha visto en directo, pues bueno, no está muy allá, ¿para qué decir lo contrario? Pero la verdad es que nos dejó este legado increíble. Vamos a ir con un tema, bueno, ya sabes que hicimos el especial de Mar Spyro hace poco, y bueno, pues se nos quedaron temas colgados, y bueno, pues de vez en cuando vamos poniendo alguno. Este pertenece al álbum No Is Then Dancing Now, ese fantástico Through My Eyes, temazo de Mar Spyro. Don't deserve to be left. Hello, everybody. This is Mark Spiro, and thank you for listening to Vigilante. Hola, soy Mark Spiro. Un saludo para los oyentes de Vigilante. Thank you, and please forgive my Spanish. And thank you, Jose. This is so cool. Thank you. Bye. Bueno, pues como no, teníamos ahí a Mark Spiro saludando a todos los oyentes de Vigilante, como sonó en el especial, ya sabes, hace unas fechas que hacíamos ese especial que ha tenido tanto éxito. Vamos a continuar, vamos a estar hasta las 6 y cuarto, ya sabes, vamos a hacer un 135, como siempre decimos, estaremos 135 minutos contigo y bueno, vamos a poner, todavía nos quedan unos cuantos temas, vamos a ir con el otro tema más del nuevo álbum de Hit, yo creo que merece la pena, este Adrift de Nation, ¿quieres escucharle? Bueno, pues vamos con el Need Her, es el tema que hemos elegido del nuevo álbum de Hit. Este es el nuevo álbum de Hit, sonando en Vigilante, Onda Latina 87.6. Decirte que hoy tocan Three Reason en la sala Ritmo y Compás. Si quieres ir, la verdad es que lo hemos hecho a través de Facebook, pero bueno, Si quieres ir, mándanos un mail a vigilanteahora@gmail.com. Te regalamos una entrada, o bien llámanos al 915-1887-86 para ir esta noche a ver a Three Reason, invitado por Vigilante y por supuesto por la banda. Noche rockera, hard rockera, en ritmo y compás esta noche a partir de las 8:30. Vamos a ir al año 1989, la banda americana Steel Breeze, el álbum Cry Thunder y este I Have Love. La banda se llama Steel Breeze, Cry Thunder era el álbum que sonaba en Vigilante. Vamos a estar 15 minutitos más, unas cuantas canciones, 4 canciones aproximadamente, y nos marchamos ya en esta tarde, en estos 120 que hoy se han convertido en 135 minutos de tu programa de ahora y West Coast Vigilante. Vamos a ir con Alfie Zapacosta, que el álbum que, bueno, rozaba más el toque jazz, el toque jazz fusion, tal vez este álbum de Zapacosta. Te estoy hablando del Kid Donax, Any Question, y un tema que siempre nos encantó. Yo creo que si nos escuchabas en la anterior etapa lo recordarás. Nothing to do with love, él es Alfie Zapacosta. Yeah. fantástico, Alfie Zapacosta, sonando en Vigilante. Y vamos a continuar, vamos a poner buena música todavía, tres temas yo creo que van a sonar. Vamos a ir con The Stone, aquel fantástico Age of the Storm, salía en 1995, Kevin Chalfant, Greg Rowley, la verdad es que Josh Ramos, un elenco de músicos impresionantes en estos dos discos. I Want to Be the One es el tema que hemos elegido de The Stone. Stone, impresionantes, cómo no. Y bueno, vamos a continuar, vamos a poner un par de temitas ya y nos marchamos. Y estamos decidiendo si poníamos Pride of Lion, que dentro de poco, como sabes, van a sacar disco, o poníamos Michael Morales. Y al final, pues bueno, pues nos hemos decidido, si quiere entrar, que creo que no, por Michael Morales. Vamos a escuchar ese Chain the Wall del álbum That's the Way de Michael Morales. So you wanna let go? It's been a long time, you know. If you think you can run away, don't even think. could not have this again. If I hurt you, then I can't stay. No need to talk about it. So cry me a river, make it 10 miles wide. Then you'll know what I feel inside. Where's it gonna end? Fantástico, ¿cómo no? Michael Morales, esperemos que pronto tengamos noticia de él, a ver si es verdad. Él está dando clases a niños actualmente en Estados Unidos, después de salir de la cárcel, como sabes. Y bueno, pues un personaje realmente increíble, nos gustaría, nos encantaría que sacara un nuevo disco. Y bueno, nos vamos a despedir ya por esta tarde viernes 16 de marzo de 2012, o bien cuando nos estés escuchando, claro, en alguna repetición, o subido en iVox, ya sabes, hoy mismo. Intentaremos subirlo esta misma tarde para lo puedas escuchar y descargar cuando quieras en iVoox, ivoox.com. Ahí puedes escuchar las 56 más los dos especiales que hemos hecho ya. O sea, 58 ediciones de Vigilante y alguna revival que dentro de poco vamos a subir. Y que por supuesto encantados. Lo dicho, gracias por haber estado ahí. Nos vamos a despedir con Sadukin. This Heart of Stone es el tema que hemos elegido para cerrar la edición 56 de Vigilante. Gracias, chao. Don't say that.